Capítulo 23. Eli no volvió a ir a verlo, pero le envió un traje nuevo, una corbata de rayas y una camisa blanca con gemelos, además de los zapatos del uniforme perfectamente lustrados para que se lo pusiera todo el día del juicio. Y una nota. «Vamos a ganar, Will. Besos, Eli». Se vistió pronto, se peinó con mucho cuidado. Hubiese deseado llevar el pelo más corto sobre las orejas. Volvió una y otra vez al espejo para pasarse las yemas de los dedos por la mandíbula afeitada, para retocarse el nudo de la corbata, para ponerse bien los gemelos, para desabrocharse y abrocharse de nuevo la chaqueta. Pensar que volvería a ver a Eli lo llenaba de ilusión. Anduvo arriba y abajo, hizo crujir los nudillos, se miró una vez más en el espejo. Se pasó de nuevo los dedos por el pelo, sobre las orejas, preocupado por no ir lo bastante arreglado, no para el jurado, sino para ella. «Aguanta, ojos verdes, no renuncies aún a mí. No soy el gilipollas que he parecido últimamente. Una vez hayamos ganado el juicio, te lo demostraré», pensó, mirándose a los ojos en el espejo. Eli también se había esmerado mucho al vestirse. Iba de amarillo. Tenía que ser de amarillo, el color con que se autoafirmaba, el color del sol y de la libertad. Se había confeccionado un traje de chaqueta a juego con una gabardina del color de la mantequilla batida, con hombreras y los bolsillos abrochados. Ella también regresaba con temor al espejo para mirarse. Se había cortado el pelo para que cuando apareciera en público, Will no tuviera motivos para sentirse avergonzado. Al mirarse las cejas depiladas y los labios color coral, vio a una mujer tan impecable y elegante, como las que salían en las fotografías de las revistas que había en el salón de belleza de Erma. «Espera, Will», pensó. «Cuando todo esto termine, seremos las dos personas más felices del mundo». Mientras esperaba sentada en el juzgado, no apartaba los ojos de la puerta por donde sabía que él iba a entrar. Cuando lo hizo, sus ojos se encontraron y les dio un vuelco el corazón. Eli no lo había visto nunca vestido de civil. Estaba imponente, con el pelo engominado que parecía más oscuro de lo habitual, la corbata almidonada y la cara morena que resaltaba sobre el cuello blanco de la camisa. Cuando entró, Will alzó la vista y el cuello de la camisa. De repente le apretó. Sabía que vestiría de amarillo. Lo sabía. Como si quisiera remarcarlo, el sol de las 9 de la mañana caía oportunamente sobre ella. ¡Cuánto la amaba! Quería estar libre para ella. Con ella. Se sostuvieron la mirada mientras él avanzaba por la sala. El pelo. ¿Qué se había hecho en el pelo? Se lo había cortado. Lo llevaba corto en el cuello y sobre las orejas, con una onda a un lado y volumen en la parte superior. Le resaltaba los pómulos de un modo de lo más atractivo. Quería acercarse para decirle lo bonita que estaba, para agradecerle el traje y la nota y decirle que la amaba. Pero como tenía a Jimmy Ray Hess a su lado, solo pudo seguir andando y mirarla boquiabierto. Eli sonrió y lo saludó discretamente con dos dedos. El sol pareció dirigir entonces sus rayos hacia él. Notó un calor repentino, como el que había notado en la estación de tren de Augusta cuando la había visto acercarse entre la multitud. Le sonrió a modo de respuesta. La mujer sentada a la izquierda de Eli le dio un codazo suave y se agachó hacia ella para comentar algo. Se dio cuenta entonces de que era Lydia Marsh, y a la derecha de Eli estaba sentada la señorita Beasley, severa y sobria como siempre. Sus ojos se cruzaron con los de Will, y éste la saludó con la cabeza con un nudo en la garganta. Cuando ella asintió con la cabeza, de forma apenas perceptible, y lo animó con la cara, Will respiró tranquilo. «Amigas, amigas de verdad». Lo invadió la gratitud, pero una vez más, la única forma en que pudo expresarlo fue saludando también con la cabeza a Lydia y dirigiendo una última mirada prolongada a Ellie antes de llegar a la mesa de la defensa y tener que volverse de espaldas a ellas. Collins ya estaba ahí, vestido como un conservador estrafalario, de museo, con un traje morado de lana arrugado, una apestosa camisa de algodón amarilla y una corbata de seda con un estampado de flamencos. Cuando le quitaron las esposas, se levantó para estrecharle la mano. «La cosa pinta bien. Veo que tiene un grupo de animadoras. No quiero que suba a mi mujer al estrado, Collins. Recuérdelo. Solo si es necesario. Ya se lo dije». «No, la destrozarán. Sacarán a colación todo eso de que está chiflada. Puede subirme a mí, pero no a ella». «No será necesario. Ya lo verá». «¿Dónde estaba ayer? Pedí que le avisaran de que quería verlo». «Calle 6, siéntese, Parker. Estaba fuera para salvarle el pellejo, persiguiendo a unos testigos que su mujer había encontrado». «¿Quiere decir que es cierto? Ha estado...» «Todo el mundo en pie, por favor», anunció con sequedad el alguacil. «El juzgado del condado de Gordon abre la sesión. Preside la sala el honorable Aldon P. Murdoch». Will observó boquiabierto cómo entraba Murdoch, vestido de negro, pero contuvo la necesidad de volver la cabeza para ver la reacción de Ellie. Murdoch recorrió la sala con la mirada, se detuvo en Will y siguió adelante. Aunque su expresión era inescrutable, Will solo pudo pensar una cosa, que por algún milagro había ido a parar a las manos de un hombre justo. Ese convencimiento provenía de la imagen de dos niños sentados en una silla giratoria, compartiendo una caja de puros llena de caramelos de goma. «Siéntense, por favor», ordenó Murdoch. Al hacerlo, Will se inclinó hacia Collins. «No es cierto que lo sobornara, ¿verdad?». Collins echó un vistazo por encima de las gafas de cerca que llevaba apoyadas en la punta de la nariz a los documentos que estaba sacando de un maletín arañado. «Lo dirá en broma. El juez Murdoch no se deja impresionar. Hubiera presentado cargos contra ella tan rápido que le habría centrifugado la miel». Empezó el juicio. Ambos abogados presentaron sus conclusiones provisionales. Collins lo hizo despacio, arrastrando las palabras, como si no hubiera dormido lo suficiente la noche anterior. El fiscal Edward Slocum lo hizo con pasión y florituras. Tenía la mitad de la edad de Collins y medía casi el doble. Con un cuidado traje de sarga azul, una camisa impecable y una corbata almidonada, hacía que, en comparación, Bob Collins pareciera anticuado. Al verlo hablar con su voz sonora de barítono y su gran estatura, uno no podía sino pensar que Collins ya iba camino de la tumba. Los ojos de Slocum eran negros, intensos, francos, y la onda de pelo que le cubría la parte superior de la cabeza le confería el aspecto de un gallo que retaba a cualquiera de su gallinero a cloquear sin su permiso. Era elocuente e imponía físicamente. Slocum prometió presentar al jurado pruebas irrefutables que demostrarían, más allá de toda duda, que Will Parker había asesinado a sangre fría y con premeditación a Lula Peake. Escuchando a los dos hombres, Will no pudo evitar pensar que, de ser el miembro del jurado, se hubiera creído todo lo que Slocum dijera y se hubiera preguntado si el abogado defensor estaría tan senil como parecía. La acusación llama al sheriff Rhys Goodlew. Mientras interrogaba a su testigo, Slocum adoptó una actitud firme con él, a menudo con los pies separados y las rodillas rígidas. Sabía utilizar los ojos que clavaba en el testigo como si cada respuesta fuera una información vital de la que dependiera el resultado del juicio, y miraba al jurado en el momento oportuno para inculcarle las partes más incriminatorias de la declaración. Las palabras del sheriff Goodlew permitieron al jurado enterarse de los antecedentes penales de Will, de la existencia del trapo rasgado y de una nota que contenía las iniciales del acusado, y también de que este último había admitido que leía a menudo el Atlanta Constitution. Cuando Bob Collins se levantó a trompicones de la silla, la mitad de los presentes de la sala contuvo un grito de aliento. Se pasaba tanto rato reflexionando sobre cada pregunta que los miembros del jurado se movían inquietos. Cuando por fin la hacía, relajaban los hombros aliviados. Los ojos de Bob Collins rehuían todo lo que había en la sala, salvo el suelo y las punteras de sus zapatos rayados. Lucía una media sonrisa en los labios, como si supiera un secreto divertido que pensara contarles a su debido tiempo. Su contrainterrogatorio del sheriff Goodloe reveló que Will Parker había cumplido su condena en la cárcel, que había sido un preso modélico y que había salido en libertad al finalizar la pena. También reveló que el mismo sheriff Goodloe leía diariamente el Atlanta Constitution. Las palabras de una mujer flaca y con gafas llamada Barbara Murphy, que se identificó como cajista del Atlanta Constitution, sirvieron para verificar de modo irrefutable que la nota estaba hecha con recortes de uno o varios ejemplares de ese periódico. Al contrainterrogarla, la señorita Murphy reveló que la circulación del periódico era de 143.261 ejemplares y que, puesto que Calhoun era uno de los 158 condados de ese estado, cabía la posibilidad de que llegaran a él alrededor de 900 ejemplares diarios del Atlanta Constitution. Las palabras de un médico forense mayor y de aspecto cansado, llamado Elliot Mowbridge, permitieron al jurado averiguar la hora y la causa de la muerte de Lula Peake, así como que ésta estaba embarazada de 4 meses al morir. El contrainterrogatorio estableció que no había forma de determinar quién era el padre de un feto de 4 meses de una mujer fallecida. La declaración de una mujer brusca de la policía científica, que se identificó como Leslie McCombs, reveló que se habían encontrado restos de polvo y de aceite de limón que coincidían con los del trapo rasgado en el cuello de Lula Peake, junto con magulladuras causadas por las manos de una persona, probablemente de un hombre. La defensa no hizo preguntas a la testigo, aunque se reservó el derecho a contrainterrogarla más adelante. Gladys Beasley, que gozaba de una gran reputación, concedió que el trapo y el aceite de limón, prueba A, podían proceder de la Biblioteca Municipal Carnegie de Whitney, donde Will Parker estaba empleado y en la que había estado trabajando la noche del asesinato de Lula Peake. La señorita Beasley admitió asimismo que la biblioteca disponía de 2 suscripciones del Atlanta Constitution y que ella había dado permiso a Will Parker para que se llevara a casa uno de los 2 ejemplares cuando tuviera 3 o más días de antigüedad. Aunque estas declaraciones eran las que Will había esperado, le impresionó lo incriminatorias que sonaban cuando las hacía un testigo, bajo juramento, desde una silla situada en un estrado junto a un juez. Pero cuando Robert Collins contrainterrogó a la señorita Beasley, la marea empezó a cambiar sutilmente. ¿Visitó Lula Peake alguna vez la biblioteca cuando el señor Parker estaba en ella? Pues sí. ¿Y habló con el señor Parker? Sí. ¿Cómo lo sabe? Podía oír perfectamente su conversación desde la mesa de préstamos. La biblioteca tiene forma de U y la mesa está situada en la zona central, de modo que puedo ver y a menudo oír todo lo que pasa. El techo es alto y todo resuena. ¿Cuándo oyó la primera de estas conversaciones entre Peake y Parker? El 2 de septiembre de 1941. ¿Cómo puede estar tan segura de la fecha? Porque el señor Parker pidió un carné de usuario de la biblioteca y empecé a rellenarle uno antes de saber que todavía no tenía una residencia fija en Whitney. Había escrito los datos con tinta y no podía borrarlos para reutilizarlo para otro usuario. Y como no me gusta desperdiciar nada, guardé el carnet del señor Parker aparte para aprovecharlo cuando regresara con un comprobante de su residencia, como estaba segura de que haría. Todavía utiliza ese carné original con la fecha del 2 de septiembre tachada. La señorita Beasley entregó el carné de usuario de la biblioteca de Will, que se presentó como prueba B. Así que el 2 de septiembre oyó una conversación entre Lula Peake y William Parker, prosiguió Collins. ¿Podría repetir lo que dijeron lo mejor que recuerde? La señorita Beasley, remilgada, sobria e indudablemente exacta, repitió palabra por palabra lo que había oído ese primer día, cuando Lula se sentó delante de Will y le puso el pie entre los muslos, cuando lo acorraló entre los estantes e intentó seducirlo, cuando acusó vengativamente a su mujer de estar loca desde que era una niña, época en la que la señorita Beasley recordaba a Eleanor Shee como una alumna inteligente, dotada de un espíritu curioso y con un don para el dibujo. Explicó la marcha educada pero precipitada de Will ese día y otros en los que Lula lo siguió hasta la biblioteca con el pretexto de querer superarse con libros que jamás se tomó la molestia de llevarse a casa. Mientras oía su declaración, Will estaba tenso. Después de la bronca que le había echado, había temido su antipatía en el estrado. No debería haberlo hecho. No tenía ninguna amiga mejor que Gladys Beasley. Cuando hubo terminado de declarar, pasó junto a su silla con su típico aire de sargento, sin mirarlo. Pero Will no tenía la menor duda de que su fe en él era inquebrantable. La señorita Beasley era el último testigo de la acusación. Había llegado el turno de Collins. Y este se pasó 30 segundos levantándose de la silla, 60 más mirando a los presentes y 15 quitándose las gafas. Soltó una risita y bajó la vista hacia la puntera de sus zapatos. «La defensa llama a la señora Lydia Marsh», anunció. Lydia Marsh, angelical y preciosa, con su pelo azabache y su vestido celeste, prestó juramento y declaró que estaba casada, que era madre de 2 hijos y que su marido estaba combatiendo en algún lugar de Italia. Un observador atento hubiese detectado la casi imperceptible aprobación de los miembros del jurado. Suavizaron la expresión de la boca y relajaron las manos. Robert Collins la detectó, desde luego, y se dispuso a sacar partido del patriotismo que se vivía en ese momento en todo el país, incluido el jurado. «¿Cuánto tiempo hace que conoce a Will Parker, señora Marsh?» Las preguntas fueron rutinarias hasta que Collins pidió a Lydia que relatara lo que pasó el día que Will Parker partió hacia Parris Island para incorporarse al Cuerpo de Marines de Estados Unidos. «Vino a mi casa», recordó Lydia, y llamó desde la puerta de la valla. Estaba ligeramente nervioso y puede que algo avergonzado. «Protesto, señoría. La testigo está sacando conclusiones». «Se acepta la protesta». Cuando Lydia Marsh prosiguió, lo hizo con la resolución de describir las cosas con absoluta exactitud. Al principio el señor Parker rehuía mi mirada y se secaba las palmas de las manos nerviosamente en los muslos. Cuando bajé a saludarlo, me dio una toalla verde y un tarro de cristal lleno de miel. Me dijo que los había robado hacía casi 1 año y medio, cuando pasaba apuros y no tenía dinero. Cuando lo había robado, el tarro de cristal estaba lleno de suero de leche que había tomado de nuestra nevera junto al pozo, y había tomado la toalla verde del tendedero junto con un conjunto de prendas de mi marido, que, por supuesto, hacía mucho que habían quedado inservibles. Se disculpó y aseguró que todo ese tiempo había lamentado habernos robado y que antes de irse a la guerra quería rectificar lo que había hecho. Así que me traía la miel, que era lo único que tenía para compensarnos. ¿Porque creía que tal vez no tendría ocasión de hacerlo? ¿Temía que podía morir en combate? No dijo eso, no. No es esa clase de hombres. Es de la clase de hombres que saben que tienen que combatir y van a hacerlo sin quejarse, igual que hizo mi marido. Y más recientemente, señora Marsh, desde el regreso de William Parker del Pacífico, ¿ha detectado alguna desavenencia matrimonial entre él y su esposa? Todo lo contrario, son muy felices. Creo que si hubiera tenido algún motivo para buscar la compañía de una mujer como Lula Peake, yo lo habría sabido. y por qué cree que no lo tenía. Los ojos de Lidia se dirigieron a Ellie y brillaron de felicidad. Porque Ellie, quiero decir, la señora Parker, me confió hace poco que está esperando su primer hijo suyo. La impresión dejó pasmado a Will. Se dio la vuelta en la silla y su mirada se encontró con la de Ellie. Empezó a levantarse, pero su abogado le obligó con suavidad a sentarse de nuevo. La alegría le iluminó el rostro mientras bajaba la vista hacia el vientre de su mujer y volvía a levantarla hacia sus mejillas sonrojadas. «¿Es verdad, Ellie?» Las palabras no fueron pronunciadas, pero todos los presentes en la sala las captaron con el corazón en lugar de hacerlo con los oídos. Y todos los presentes vieron la sonrisa y el ligerísimo movimiento de la cabeza con que Ellie las respondía. Vieron también la sonrisa deslumbrante y pletórica de Will, y eso tocó la fibra sensible de los 12 miembros del jurado, que eran madres y padres. Un murmullo recorrió la sala y solo se acalló cuando Collins dijo a la testigo que podía retirarse y anunció que el alguacil leería el expediente militar de Will Parker para que constara como prueba. El alguacil, un hombre menudo y afeminado, con la voz aguda, leyó el contenido del expediente con las cejas arqueadas. Según constaba en él, el Cuerpo de Marines de Estados Unidos calificaba a William L. Parker de recluta duro, que sabía seguir órdenes y tener hombres a su cargo, lo que le había valido el honor de ser nombrado jefe de pelotón durante la instrucción básica y en combate, y el de ser ascendido a cabo antes de su baja absoluta por motivos médicos en mayo de 1943. También figuraba una mención del coronel Merritt A. Edson, comandante del primer batallón de asalto del Cuerpo de Marines, en la que elogiaba la valentía de Will en combate y describía los actos valerosos que le habían hecho merecedor del corazón púrpura, en la que para entonces los corresponsales habían apodado la batalla más sangrienta que se había librado en el Mar del Coral, la batalla de Bloody Ridge. La sala guardó un respetuoso silencio cuando el alguacil cerró el expediente. Colin se había metido a los miembros del jurado en el bolsillo y lo sabía. Se los había ganado con respetabilidad, honestidad y valor militar. Ahora iba a ganárselos con un poco de frivolidad. La defensa llama a Nat McReady al estrado. Nat abandonó el sitio que ocupaba junto a Norris y avanzó con rapidez por la sala. Aunque iba encorvado, andaba con una agilidad sorprendente para su edad. Tenía un aspecto estupendo, con la guerrera de lana de su uniforme del ejército de tierra de la Primera Guerra Mundial. Lucía sus deslustradas estrellas doradas y sus galones de teniente. Saltaba a la vista que Nat estaba orgulloso de que le pidieran ayuda para impartir justicia. Cuando le preguntaron si diría la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, respondió: «Puedes apostarte lo que quieras a que lo haré, muchacho». El juez Murdoch frunció el ceño, pero permitió las risitas del público asistente mientras Nat, con una expresión entusiasta, se sentaba en el borde de la silla. «Diga su nombre». «Nathaniel McReady». «¿Y su profesión?» «Soy un empresario jubilado». Llevé la nave frigorífica que hay al sur del pueblo desde los 26 años junto con mi hermano Norris. ¿A qué pueblo se refiere? Pues a Whitney, por supuesto. Ha vivido allí toda su vida, ¿verdad? Sí, señor. Toda, salvo los 14 meses de 1917 y 1918 en que el tío Sam me llamó gratis a Europa. Hubo risitas ahogadas de reconocimiento. Collins retrocedió un poco para dejar que el uniforme hablara por sí solo. A nadie podía escapársele lo orgulloso que estaba Nat de volver a llevarlo. «¿Y cuántos años hace que se jubiló?» 15. 15 años». Collins se rascó la cabeza y contempló el suelo. «Tiene que estar algo aburrido después de pasarse 15 años sin hacer nada». «Sin hacer nada», dice. «Sepa, joven, que mi hermano y yo organizamos la patrulla civil y que salimos todas las noches a recorrer las calles para asegurar el cumplimiento del toque de queda y para estar pendientes de posibles aviones japoneses. ¿No es cierto, Norris? Y que lo digas, contestó Norris desde la zona del público, y se produjo otra oleada de carcajadas a las que el juez Murdoch tuvo que poner fin con un mazazo. La defensa pedirá a su testigo que dirija sus respuestas al tribunal y no al público, ordenó Murdoch. Sí, señoría, respondió Collins dócilmente antes de rascarse la cabeza de nuevo mientras esperaba a que la sala se calmara. Antes de que abordemos sus tareas como voluntario de la patrulla civil, me gustaría que echara un vistazo a algo, dijo. Se sacó una pequeña talla de madera del bolsillo del pantalón y se la entregó a Nat. ¿La hizo usted? Sí, parece mía, contestó Nat, que le dio la vuelta para examinarla de cerca, y añadió. Sí que lo es. Tiene mis iniciales en la parte inferior. Diga a la sala qué es. Es un pavo tallado en madera. ¿Dónde lo consiguió? En una tienda de Whitney. Pagué 25 centavos por ella. ¿Pidió a Haverty que la registrara en sus libros para que yo pueda cobrar mi parte? Por supuesto, señor MacReady, contestó Collins, acompañado de las carcajadas discretas de los asistentes, y continuó enseguida con el interrogatorio para no provocar más la cólera del juez Murdoch, que lo presenciaba todo muy serio. ¿Y dónde hizo esa talla? En la plaza. ¿En qué plaza? Pues en la plaza del pueblo, en Whitney. Mi hermano y yo nos pasamos la mayor parte del tiempo en ella, en el banco que hay bajo el magnolio. ¿Tallando? Naturalmente, tallando. Un hombre mayor que tiene las manos ociosas acaba con su nombre en una esquela en menos de un año. Y mientras tallan, ven casi todo lo que ocurre en la plaza, ¿verdad? Bueno, dijo Nat, rascándose la sien. Supongo que puede decirse que no se nos escapa gran cosa, ¿verdad, Norris? Soltó una risita que provocó un sonido parecido de los presentes en la sala, que sabían exactamente lo poco que se les escapaba al par de hermanos. Esta vez Norris sonrió y evitó responder. Collins sacó una navaja y empezó a limpiarse las uñas como si la pregunta siguiente no tuviera ninguna trascendencia. ¿Vio usted alguna vez a Lula Pick por la plaza? Casi todos los días. Trabajaba de camarera en el café de Vickery, ¿sabe? Y desde donde está nuestro banco lo vemos claramente, lo mismo que la biblioteca y casi todo lo que se mueve por esa plaza. Así que a lo largo de los años vio muchas idas y venidas de Lula Pick. Por supuesto. ¿La vio con algún hombre? Nat se echó a reír y se dio una palmada en la rodilla. Esta sí que es buena, ¿verdad, Norris? Toda la sala se rió con él. Conteste la pregunta, señor MacReady, intervino el juez. La vi con más hombres que la flota del Pacífico. Toda la sala estalló en carcajadas y el juez Murdoch tuvo que servirse de nuevo del mazo. Díganos algunos de los que vio con ella, pidió Collins. ¿Cuánto quiere que me remonte? Hasta donde recuerde. Bueno, Nat se rascó la barbilla, bajó la vista hacia la puntera de su zapato marrón. A ver, eso abarca mucho tiempo. Siempre le gustaron los hombres. Supongo que no sabría decirle con cuál la vi primero. Pero cuando apenas era lo bastante mayor como para tener vello corporal, hubo ese feriante moreno que llevaba la noria durante las fiestas de Whitney. Puede que fuera en el 24. Fue en el 25, lo interrumpió Norris desde la zona del público. Slocum se puso de pie de un salto. Protesto, exclamó, a la vez que el juez daba un golpe con el mazo. No estamos juzgando a Lula Pick, sino a William Parker. Señoría, replicó Collins con calma. En este caso, la reputación de la fallecida es de suma importancia. Intento establecer que debido a su promiscuidad, Lula Pick podría haberse quedado embarazada de varios hombres con los que se sabe que había mantenido relaciones. dando a entender que el feto podría haber sido concebido en 1925? Replicó Slocum, indignado. Esta línea de interrogatorio es ridícula, señoría. Estoy intentando demostrar una pauta sexual en la vida de la fallecida, señoría, si usted me lo permite. La protesta fue desestimada, pero con una advertencia para que Collins controlara la tendencia de su testigo a hablar a los asistentes y a pedirles que respondieran. ¿Vio alguna vez a Lula Peake acompañada de Will Parker? La vi intentarlo. Bueno, ya lo creo que lo intentó, empezando por el primer día que llegó al pueblo y entró en el local donde ella trabajaba. ¿Por el local se refiere al café de Vickery? Sí, señor. Y después de eso, todos los días cuando lo veía llegar al pueblo y cruzar la plaza, salía a barrer la entrada, y cuando él no le prestaba ninguna atención, lo seguía dondequiera que él fuera. ¿Cómo? Lo animó Collins. Bueno, como a la biblioteca, cuando iba a pedir libros prestados o a vender leche y huevos a la señorita Beasley. Lula no tardaba ni 2 minutos en quitarse el delantal y salir a toda prisa tras el joven Parker. Soy un hombre mayor, señor Collins, pero no demasiado para reconocer a una mujer en celo, ni a una que ha sido rechazada por un hombre. Protesto. Y cuando Lula salía de esa biblioteca echando sapos y culebras, protesto, no se la veía nada estrujada. Protesto. Pasó un minuto entero antes de que el alboroto se calmara. Aunque el juez ordenó que las opiniones de Nat no constaran en acta, Collins sabía que constarían en las mentes del jurado. Lula Peake era una fulana, y antes de que él terminara, todos lo sabrían y la condenarían a ella y no a Will Parker. «Señor MacReady», explicó Collins tranquilamente, «¿comprende que tenemos que hablar de hechos, solo de hechos y no de opiniones?» «Sí, sí, claro». «Hechos, señor MacReady. A ver, ¿sabe a ciencia cierta que Lula Peake tuviera relaciones licenciosas con más de un hombre en Whitney?» «Sí, señor». Por lo menos, si puede creerse lo que dice Orland Nettles. Una vez me dijo que se la había agenciado bajo la tribuna del campo de béisbol durante la 7ª entrada del partido entre los Whitney Hornets y los Grove City Tigers. Se la había agenciado. ¿Podría ser más específico? Hombre, podría, pero hay señoras presentes. ¿Fue agenciado la palabra que usó Orland Nettles? No, señor. ¿Qué palabra usó? Nat se ruborizó y se volvió hacia el juez. ¿Tengo que decirla, señoría? Está bajo juramento, señor MacReady. Muy bien, entonces. Follado, señoría. Orland dijo que se había follado a Lula Peake bajo la tribuna del Skids Hollow Park durante la 7ª entrada de un partido entre los Whitney Hornets y los Grove City Tigers. En el fondo de la sala se oyó un grito ahogado de Alma Nettles, la mujer de Orland. Collins se fijó en que los ojos de los miembros del jurado se dirigían hacia ella y esperó a contar de nuevo con toda su atención. ¿Cuándo fue eso? La noche que los Hornets ganaban 7-6 en la parte alta de la 9ª entrada, cuando Willie Pounce atrapó tendido en el suelo una pelota que iba rasa y la lanzó con muchísima fuerza a la base de meta para lograr la última eliminación. Norris y yo no nos perdemos ningún partido y conservamos las tarjetas con los resultados. ¿Verdad, Norris? Norris asintió mientras Nat entregaba a Collins un pedazo de papel blanco. Aquí está, el 11 de julio del verano pasado, aunque no sé por qué era necesario traerla. La mitad de los hombres de Whitney saben qué fecha era, porque Orland se lo contó a un montón. ¿Verdad, Norris? Que no conste en acta ese último comentario, ordenó el juez Murdoch, mientras una matrona atenta se llevaba a Alma de la sala entre sollozos. ¿Vio alguna vez a Lula Peake con un hombre en, digamos, una situación comprometedora? Preguntó Collins a Nat por encima de los murmullos de los asistentes. Sí, señor. Había un ingeniero del ferrocarril que se hospedaba en la pensión de la señorita Bernadette Worm. No sé muy bien cómo se llamaba, pero tenía una tupida barba roja y llevaba tatuada una serpiente en el brazo. La señorita Worm recordará su nombre. Bueno, el caso es que un día me los encontré en pleno acto, podríamos decir, junto al río Oak, donde había ido a pescar. Desnudos, como Dios los trajo al mundo, así estaban. Y cuando me topé con ellos, Lula echó la cabeza hacia atrás, soltó una carcajada y me dijo: «No se escandalice tanto, señor MacReady. ¿Por qué no se une a nosotros?». Entre el público, un coro de voces femeninas exclamó: «¡Oh!». Solo para dejar las cosas completamente claras, señor MacReady, cuando dice que se los encontró en pleno acto, ¿se refiere a que estaban copulando? Sí, señor. Collins tardó una cantidad desmesurada de tiempo en sacarse un pañuelo arrugado del bolsillo y sonarse la nariz para dejar que la última parte de la declaración calara en todos los cerebros que importaban y en muchos que no. Finalmente se guardó el pañuelo y se dirigió de nuevo al testigo. A ver, volvamos a hablar, si le parece, de su importante trabajo como miembro de la patrulla civil. Cuando ha recorrido las calles de noche los últimos meses y las últimas semanas, ¿es cierto que ha visto concretamente un coche estacionado varias veces en la parte posterior de la casa de Lula Peak? Sí, señor. ¿Sabe de quién es ese coche? Sí, señor. Es de Harley Overmyer, un Ford negro, matrícula número PV-628. Lo estaciona detrás de los enebros en el callejón. Lo he visto muchas veces allí, por lo menos un par de noches a la semana, durante el último año. También he visto a Harley ir a veces a casa de Lula Peak a mediodía, cuando ella no está trabajando. Estaciona el coche en la plaza, entra en el café como si fuera a almorzar y sale por la puerta trasera para ir por el callejón hasta su casa, que está a la vuelta de la esquina. ¿Y ha visto a Lula Peak con alguien más últimamente? Sí, señor. Y a decir verdad, detesto decirlo en público, porque a nadie le gusta perjudicar a un chico de esa edad. Y lo más probable es que sea demasiado joven para darse cuenta. Díganos qué vio, señor MacReady, lo interrumpió Collins. A Ned, el hijo menor de Harley. ¿Se refiere a Ned Overmyer, el hijo de Harley Overmyer? Sí, señor. Díganos cuántos años puede tener Ned Overmyer. Oh, diría que unos 14, no más de 15, eso seguro. Está en primero de secundaria. Lo sé porque mi sobrina Delwyn Jean Potts es su profesora este año. ¿Y vio a Lula Peak con Ned Overmyer? Sí, señor, justo delante del café de Vickery. Estaba barriendo de nuevo. Siempre barría cuando quería, bueno, ya sabe, conseguirse un hombre, podríamos decir. Bueno, el caso es que hace semanas el joven Ned se acercaba un día por la acera y lo paró. Como la había visto parar a muchos otros, poniéndole esa larga uña que tenía en la pechera y acariciándole el tórax. Dijo que hacía calor y que si entraba le serviría un helado gratis. Pude oírla claramente. ¡Qué caray! Creo que quería que la oyera. Siempre se burlaba de mí desde que la encontré con el del ferrocarril. Un helado. Sí, claro, seguro. ¿Y entró con ella el muchacho? Sí, gracias a Dios volvió a salir en un par de minutos con un helado de cucurucho, y Lula lo siguió hasta la puerta para gritarle: «¡Vuelve! ¿Me oyes?». ¿Y lo hizo? Que yo viera, no. Bueno, demos gracias al Señor por ello, murmuró Collins, cuya reacción provocó un mazazo, pero le valió la aprobación de los miembros del jurado. ¿Pero está seguro de que Lula tuvo encuentros sexuales con estos otros hombres que ha mencionado? Sí, señor. ¿Y que usted sepa, logró alguna vez Lula Peak captar la atención de Will Parker? No, señor, nunca lo logró. No que yo sepa, no. Su testigo. Slocum intentó desacreditar a Nat MacReady por senil, duro de oído y corto de vista, pero fue en vano. MacReady tenía una memoria envidiable y adornaba sus recuerdos con anécdotas que eran tan evidentemente reales que su contrainterrogatorio acabó resultando más provechoso para la defensa que para la acusación. Cuando Nat se bajó del estrado, Collins se puso de pie. «La defensa llama a Norris MacReady», anunció. Norris ocupó su sitio, vistiendo, como su hermano, su uniforme de la Primera Guerra Mundial, que le quedaba un poco ancho en el cuello arrugado. La frente le brillaba de habérsela restregado hacía poco, lo que le había realzado las manchas de la vejez como si formaran parte de un estampado de topos. Slocum apretó los labios, maldijo entre dientes y se pasó una mano por el pelo, de modo que se chafó la cresta. «Diga su nombre. Norris MacReady. ¿Profesión? Jubilado de la nave frigorífica el mismo año que Nat». Tras una serie de preguntas relativas a la creación de la patrulla civil de Whitney y a su función, Collins pasó a abordar otras más sustanciosas. La noche del 17 de agosto de 1943, mientras patrullaba para comprobar que el cumplimiento del toque de queda, oyó una conversación en la puerta trasera de la Biblioteca Municipal Carnegie de Whitney. Sí. ¿Le importaría contárnosla, por favor? Norris abrió los ojos como platos y se volvió hacia el juez. ¿Cree que tengo que repetir exactamente lo que dijo Lula? Exactamente tal como lo oyó, sí, contestó el juez. Bueno, está bien, señoría, pero a las señoras de la sala no va a gustarles. Está bajo juramento, señor MacReady. Muy bien, vaciló Norris, que era un caballero de los de antes, y a continuación añadió. ¿Cree que pasaría nada si lo leyera en lugar de decirlo? Slocum se levantó de un salto para protestar. Permítame establecer que el material de lectura es admisible, señoría, intervino rápidamente Collins. Se desestima la protesta, pero establézcalo con una sola pregunta. ¿Entendido, señor Collins? Sí, señoría. Collins se volvió hacia Norris. ¿Qué le gustaría leer? Nuestro diario. Nat y yo lo anotamos todo fielmente en un diario. ¿Verdad, Nat? Ya lo creo, respondió Nat desde la zona del público. Esta vez nadie elevó ninguna protesta. La sala se quedó tan silenciosa como el espacio sideral. ¿Llevan un diario mientras patrullan? Dijo Collins. Oh, tenemos que hacerlo, lo dice el gobierno. Tenemos que anotar todos los aviones que veamos y todas las personas que violen el toque de queda. Esta guerra es distinta a la Primera Guerra Mundial. En esa no tuvimos que preocuparnos nunca por si había algún espía entre nosotros, como ocurre esta vez. Por eso tenemos que llevar unos registros tan exactos. ¿Puede leer la entrada del 17 de agosto, señor MacReady?